Yo, this is Anuel and you're watching Billboard. Si hay un artista que define el trap latino, sería. On April 2, 2016, Emmanuel Gasmey Santiago was arrested in San Juan, Puerto Rico for arms possession. He was in a car with a friend who was on probation and had guns inside the car. Although Anuel AA, as he is known artistically, had no priors, had never been arrested before, he was sentenced for 30 months for unlawful possession of a firearm and use of a controlled substance. He was denied bail and spent his time between four prisons in Puerto Rico, Atlanta, and Miami. And he was briefly in a halfway house last May in Miami, then sent back to prison to finalize his sentence. This morning, he was finally released, having done every day of his 30-month sentence in jail. Last night, hours before he walked out of his cell, Anuel AA released his debut album, Real Hasta la Muerte. And now he's here with us in his very first interview following his release from prison and the release of Real Hasta la Muerte. Bienvenido, Anuel. Gracias, mamá. ¿Cómo te sientes? Bien bendecido, gracias a Dios. Que ya salí, sacamos el disco anoche. Está número uno en iTunes, ya gracias a Dios. Y está cuarto en Mundial. Y me siento bendecido. Yo nunca tenía planes de soltar un disco estando preso todavía, pero mi equipo de trabajo me vino con el plan. ¿Y cuándo empezó este plan? ¿Cuándo se formalizó el plan de decir, ok, estás en la cárcel, pero hagamos este disco para que esté listo cuando salgas? Cuando me volvieron a ingresar otra vez. Que esto fue en mayo de este año, hace un par de meses apenas. Sí, hace un mes y medio atrás. ¿Y cómo hiciste esto tan rápidamente? ¿Las canciones ya habían algunas hechas? ¿Qué pasó? Sí, habían algunas grabadas ya. Gracias a Dios. Yo siempre grababa todos los días, muchos temas grabados. Y en el tiempo que estuve en las medias casas, tuve la oportunidad de poder estar en un estudio y pude terminar el disco. Pero también grabaste canciones en la cárcel, ¿no? Incluso me estaban diciendo que hubo canciones que llamabas por teléfono y cantabas por teléfono. Cuéntanos un poquito eso, ¿cómo es? Sí, eso yo, era un trabajo, en verdad. Tenían que poner el ritmo. Yo grababa normalmente. Pues, el ritmo, recuérdate, ellos ponen el ritmo y por acá se escucha atrasado. Uh-huh. Y mi guaya se escucha atrasado también. Que era un trote, yo tenía que estar repitiendo, grabando otra vez. El productor allá acomodando las voces. Pero, gracias a Dios, se dio bien. Bueno, y tus compañeros de cárcel, ¿qué hacían cuando estabas grabando por teléfono? Todo el mundo decía, déjenlo quieto, que Anuel está grabando. Estaban mirándome lejos. Bueno, volvamos un minutico a tu primer día, porque es que fue hace horas que saliste. Tú sales de la cárcel, ¿y quién te está esperando afuera? Mi hijo, mi papá, mi hermano, Fabián, y mi familia, en verdad. ¿Y qué sentiste? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿A quién abrazaste primero? A mi hijo, bendito. Eso fue lo más que me hizo falta estando en la prisión. ¿Y cómo hacías para mantenerte en contacto con él? ¿Hablabas con él? ¿Se mandaban mensajes? ¿Qué hacían? Sí, lo llamaba siempre, a ver cómo estaba, a ver qué necesitaba. Porque él solo tenía un añito cuando te metieron, ¿no? Dos años. Dos años. Sí. Entonces, ¿y él te mandaba foticos cada semana? ¿Te llegaba una foto de él? Sí. Sí, siempre se pasa enviándome fotos de la familia completa, de todos los sobrinos de él, de sus cumpleaños, el primer día de escuela de él, que me lo perdí. Yo siempre me mantuve en comunicación con él. Eso fue lo que más te hizo falta, ¿no? Sí, estuve un año sin poder verlo en la prisión de Puerto Rico, nunca me lo aceptaron en la visita. Aquí en Miami yo pude ver a mi hijo después de un año ya preso. Yo me imagino, es que ni me puedo imaginar lo que se debe sentir eso, ¿no? No poder ver a tu hijo en tanto tiempo. Uh-huh. ¿Y la primera vez que lo viste, después de un año, qué? Claro, emocionado, bendito. Me puso un poquito sentimental, pero cuando me vio, me abrazó y no me quería soltar, bendito. No, pues imagínate. Ahora vamos atrás, 30 meses atrás, ¿ok? El 2 de abril 2016, tú estás en San Juan, están con tus amigos, hay estos agentes federales pisteándolos, y tú realmente no estabas haciendo nada. Tú estabas en un carro donde había armas. Cuando te arrestaron, ¿Qué pensaste que iba a pasar? Nada, ¿no? Porque yo creo que nadie piensa que de algo así va a pasar, van a pasar 30 meses. Tan pronto me arrestaron, yo sabía que me iban a ingresar porque yo siento que a mí me arrestaron por todo lo que yo hablo en mis canciones. Porque si no, yo nunca hubiese sido una tarjeta para la Guardia de Puerto Rico. Para mí no me arrestaron los federales, a mí me arrestaron la Policía Estatal de Puerto Rico. Y verdad, me arrestaron por mis canciones, por todo lo que yo hablaba, por todo lo que yo hablaba, la real. Yo hablo todo lo que yo he vivido, todo lo que se vive en la calle. No es tan solo en Puerto Rico, alrededor del mundo entero. Pues creo que es una de las razones que la música ha conectado con tanta gente, ¿no? Claro. Hay gente que se identifica con la música. Claro. Ahora, cuando tú entraste a la cárcel, el trap todavía era muy underground. No lo estaban tocando en la radio, en streaming no era tan grande. Y la gente estaba hablando de ti y como que te metes y te desapareces y mientras tanto el trap empezó a subir. ¿Tú qué pensaste cuando estabas en la cárcel y empiezas a ver que tus amigos, ¿no? Ozuna, Bad Bunny, Mesía empiezan a subir y tú estás por ahí encerrado en una cárcel en Puerto Rico? A veces me desesperaba, pero yo tengo un plan siempre. Mantuve paciencia y confié en Dios. Y gracias a Dios salí, solté el disco y gracias a Dios está número uno y todo tiene su propósito en esta vida. Y aprendí a hablar con Dios en la prisión y aprendí de lo malo, siempre a verle el lado positivo y sacarle lo bueno a lo malo. De toda negatividad hacer algo positivo. ¿Tú crees que dentro de todo lo horrible que tiene que ser uno estar 30 meses en una prisión, ha habido como un gran aprendizaje espiritual para ti que tú dices, descubrí una parte de mí que quizás no conocía? Claro, claro. Antes de yo ingresar yo me sentía como que perdido. Yo no oraba así mucho ni nada. Y en la prisión aprendí a hablar con Dios. Aprendí a dejarle todo en las manos de Dios porque no tienes de otra. A veces Dios permite que cosas nos pasen para uno mirar para arriba y dejarle todo en las manos de Él y ya. Que sea lo que Dios quiera. Cuando primero entraste, Anuel, ¿fue difícil escribir? Mejor dicho, hubo un momento, una etapa en la que no tenías ganas de escribir porque yo me imagino que uno también se debe sentir con mucha rabia de estar en esa situación, ¿no? Sí, yo duré como 7 meses, 8 meses sin escribir más. ¿Y qué hacías? Ejercicio. En la prisión no hay nada que hacer, ejercicio. Ejercicio, jugar deporte, jugar baloncesto. Despejar la mente, no pensar en la calle. ¿Y cómo volviste a descubrir tu música? Poco a poco, pues, iban ingresando presos, y yo casi ni llamaba para la calle. Un tiempo que yo casi ni llamaba para la calle, en verdad, para mantener mi mente en la prisión, y ya porque no me dieron fianza, no iba a salir, yo sé que va a ser tiempo, y no voy a estar torturándome yo mismo, llamando para la calle. Y ya yo ni le estaba prestando atención a nada de eso, hasta que poco a poco los presos ingresaban y me empezaban a hablar de canciones que estaban soltando mías. Y ahí fue que yo siempre me comunicaba con mi manejador, pero ahí fue que a veces yo me quedaba una semana, 2 semanas sin llamar a nadie. Ahí fue que empecé a comunicarme otra vez con mi manejador y pues tuve fe y confié en mi equipo de trabajo y se siguieron soltando los temas cada mes. Y gracias a Dios fue un éxito. Entonces llamaste a Fabián un día y le dijiste, brother, ¿es verdad que mis canciones están sonando? Sí, lo llamé, me acuerdo. El brother me dijo que sí, que estaba soltando todos los temas, que gracias a Dios que las noticias cuando me cogieron, que eso estaba alrededor del mundo entero. Que gracias a Dios mi carrera, yo estando preso, siguió creciendo y creciendo y creciendo. Y gracias a Dios estamos aquí hoy y soy lo que soy hoy, gracias a Dios. Ahora, yo no sé si, bueno, claro que sabes, pero Ozuna habló mucho de ti todo el proceso. Yo no sé si tú viste, nosotros hicimos un teaser de esta entrevista y yo lo entrevisté a él el año pasado y le pregunté que quién era la cara del trap y me dijo que tú. Y de hecho te dedicó su premio Billboard en abril de Best, The Artist of the Year, se lo dedicó a ti. Cuéntanos esa relación con Ozuna, ¿es desde que eran chiquitos? ¿Hace cuánto se conocen? Ozuna y yo nos conocemos desde antes de ser famoso. Cuando empezamos, los dos estábamos trabajando, grabando, tratando de echar hacia adelante, pero todavía no éramos famosos y poco a poco nos empezamos a ayudar. Él pegó un tema, después yo pegué otro tema, hicimos 2 colaboraciones juntos y ahí fue que explotamos. Después hicimos la tercera, que fue la ocasión, junto a Arcángel y de la Gueto, y ahí fue que, gracias a Dios, nos internacionalizamos más y al pasar del tiempo, gracias a Dios, nosotros somos el futuro, gracias a Dios. Ahora, tú me dijiste que no quisiste que él te visitara en la cárcel. No. ¿Por qué? Ozuna es mi hermano. Nosotros no tenemos que vernos todos los días para saber que somos hermanos. Nosotros somos hermanos en las altas y las bajas. Y yo prefería mantener mi mente en la prisión, terminar mi tiempo tranquilo, paciencia, teniendo paciencia, no desesperarme, pensando en la calle, lo que está pasando aquí y allá. Yo le dije que él sabe, nosotros nos vemos en la calle. Y de hecho tienen la canción juntos que se llama Brindemos, ¿no? Sí. Brindemos es la que tienes con él. Y es como una celebración de la amistad, de salir. Está un poquito fuerte, como un poquito tipo Anuel. Sí. ¿Cómo la hicieron? Eso fue un tema. Ozuna tenía las melodías ya. Él me la había tarareado, me había cantado y yo cogí el coro y le cambié la letra. Y pues ahí fue que puse el tema un poco más fuerte, uh-huh. En sentido de la letra, que es más serio, más al alma, de mi alma. Yo todo lo que yo canto, yo lo canto de mi alma. Uh-huh. Entonces, yo no escribo, yo en el estudio empiezo a grabar, yo escucho el ritmo y empiezo a grabar del alma. O sea, tú no escribes antes de grabar, tú oyes el beat y con el beat empiezas a improvisar. Sí, sí. Uh-huh. Poco a poco voy montando el tema, pero no escribo, no tengo paciencia para estar escribiendo. Yo me meto al estudio y me gusta así trabajar, ¿eh? Siento, así me siento más, trabajo mejor así. ¿Y cómo hacías cuando estabas en la cárcel, Anuel? ¿Te mandaban los beats y tú improvisabas? No, o yo cogía y en las prisiones venden en Pitri eso, y yo lo que cogía era, en las computadoras venden a veces hay ritmos y eso, pero no son muy buenos, que yo cogía los mismos temas que salían y ignoraba la voz, y si el ritmo me gustaba empezaba a escribir ahí. Bueno, entonces eso fue como, pasan esos 8 meses y finalmente te motivas otra vez a volverte a meter en la música. Sí. ¿Pasó algo que te haya hecho decir, voy a reincorporarme a mi música? ¿Qué fue lo que pasó? Nada, viendo que las personas no se olvidaron de mí, yo pensé que cuando no me dieron la fianza, yo pensé que mi carrera ya no iba, que ya se me había acabado. Sí, no, tenaz, sí. Tenaz. Pero gracias, yo nunca me imaginé que el público me iba a esperar así como me esperaron y me apoyaron como me apoyaron. Ahí me llegaban cartas casi todos los días de fanáticos. Yo tengo, sabrá Dios, más de 300 cartas. Yo tengo, sabrá Dios, cuántas cartas de fanáticos de alrededor. ¿Y las guardaste todas? Claro. Bueno, eso yo creo que es muy importante. Claro. Yo creo que le digas a tus fans yo, que esas cartas que te mandaron te mantuvieron fuerza, bien. Sí, sí. Me daban fuerza. A veces tenía días malos. La presión siempre hay días buenos y días malos, pero a veces tenía días malos y me llegaban cartas y despejaba la mente con todo lo que me decían los fanáticos. Y me hacían sentirme mejor. ¿Qué tan importante fue saber que Ozuna estaba afuera y que hablaba de ti y que decía, lo estoy esperando, va a salir, vamos a salir de gira? ¿Eso qué tan importante fue para ti? Me daba fe. Me ayudó a nunca perder la fe. Y los fanáticos se mantuvieron firmes esperándome. Y nunca me defraudó, en verdad, mi hermano. Nunca me defraudó ni me dio la espalda. Como muchas personas que dicen que son tus hermanos, pero hermanos son en alta y baja, no cuando todo está bien nada más. Ahora en tu disco, Real Hasta la Muerte, hay un par de canciones también que son un poquito de donde hablas de gente que te dio la espalda, ¿no? Uh-huh. Pero ¿sí hubo mucho o sientes que hubo mucho más apoyo que rechazo? Hubo más apoyo que rechazo. Yo cuando hablo esas cosas yo me refiero a personas que a última hora, los mismos de siempre, siempre estuvieron ahí, nunca me dejaron solo. A veces la fama te ciega y todo el mundo quiere estar contigo y, uh-huh. Y uno se ciega. Y a veces uno se cree que hay gente que son tus hermanos, porque te dicen que te aman, pero no son tus hermanos más. Pero ya gracias a Dios aprendimos, de los errores uno aprende, porque todos los errores traen consecuencias y uno aprende. Y uno aprende de ellos para no volverlo a cometer ni tropezarse con la misma piedra 2 veces. Ahora tienes la canción con Hipócrita, el primer sencillo de este disco, que es con Zion. Bueno, Hipócrita es una canción totalmente de despecho, pero despecho, ¿no? Despecho de amor, ¿esa para quién es? No es tanto despecho, es como una relación, trata sobre una relación, mire, por lo menos de donde yo soy, yo me creí y crecí. Las relaciones no son tan saludables, son relaciones que por más pelea, siempre hay pelea, duda, uno no confía en el otro, pero a pesar de todas esas cosas se mantienen juntos. De eso es más la canción para mí, para mí. Yo no la hice pensando en despecho. Yo la hice pensando más de acuerdo a todas las relaciones que yo tenía en mi vida. No fue para una sola persona. No, no, no. Ahora, la mamá de tu hijo, ella, ¿ustedes siguen amigos, siguen juntos? Ella es mi amiga, no. Yo cuando ingresé yo no estaba con ella, Pero es mi amiga, sí. Y obviamente te ha dejado mantener el contacto con tu hijo, que claro, es súper importante. Sí, nunca más he alejado a mis hijos, ni nada negativo, nunca, gracias a Dios. Ahora, yo cuando primero vi el disco, que fue hace un par de semanas que me lo puso Fabián, yo no sabía qué esperar, yo creo que tus fans tampoco sabían qué esperar. Y hay una mezcla, ¿no? Hay una mezcla de música que es muy comercial, de música que es muy trap, así, el trap tuyo de antes, que es así como lo que yo te decía, que es muy crudo. Claro. ¿Tú qué querías con el disco? ¿Cuál era tu objetivo con este disco? A mí me criticaban mucho cuando yo empecé por mis letras, decían que yo denigraba a la mujer, cuando yo, para mí, yo nunca denigraba a la mujer. A toda mujer, por más buena que sea, cuando están en la intimidad, pues les gusta que un hombre les hable así como yo les hablo en las canciones. A toda mujer, por más buena que sea, y sin faltarle respeto a ninguna mujer, nunca. Pero, pues quise hacer el disco con más temas comerciales, pues cuando me cogieron, entonces era lo único que hablaban en las noticias. Por eso yo pienso, por eso es que te dije que me cogieron, pues se pusieron para mí por eso, por las letras y a demostrarle al mundo, en verdad, pues yo no, me trataron de poner como una persona bien negativa, que lo que hace es como si yo fuese, como si por mi culpa es que el mundo está como está en Puerto Rico, sí, porque así fue que lo hicieron, ¿ver? Pero ahora es que el mundo va a ver, porque los temas ya, tengo más de la mitad de los temas del disco no hablan malo, y si escuchas el disco bien, nada más hay dos temas que son para la calle. Sí. Porque yo no me voy a olvidar de la calle a mí me hizo. Yo jamás me voy a olvidar de la calle. Pero quise demostrar, pues, he visto muchos artistas que son buenos artistas, pero yo sé que yo voy a hacer historia. Yo sé que yo sé hacer todo tipo de música, yo sé hablar bien en las canciones, hablar malo. Un poco de música para todo el mundo, para que tampoco los padres, pues yo sé que yo tengo muchos fanáticos que son niños también. Uh-huh. Y como cuando yo era un bebé pequeño, que mi mamá me escuchaba todo tipo de música que hablaba, vale, a veces no le gustaba, y pues para que los tampoco, a veces tú sabes cómo son los padres, a veces que no quieren ni que los hijos escuchen música porque hablan así. Hubieron varias entrevistas, diferentes artistas también viejos del género que me criticaron por eso. Esto es parte de lo que tú haces. It is what yeah, it is. Yeah. Ahora, una cosa que yo pensé que iba a oír más en este disco era, y especialmente porque yo te seguía en medios sociales, uh-huh, yo pensé que ibas a hablar en algún momento de lo que hablamos al comienzo, de encontrar como una conexión con Dios, de volverse una persona más espiritual, pero eso no lo pusiste en la música. ¿Por qué? Para mí, yo soy una persona en espiritual, y para mí eso es aquí personal, aquí en el alma, mi relación con Dios, entre yo y Dios, y eso, entre yo y Dios. Ya, yo no me gusta hablar de todas esas cosas en mi música. Ahora dime una cosa, de tu experiencia en estos 30 meses, no cuando estuviste en el Halfway House, que pudiste estar afuera 22 días, ¿no?, en mayo, sino cuando estuviste adentro, ¿cuál fue el momento quizás más importante para ti, donde quizás aprendiste algo o te diste cuenta de algo que nunca hubieras pensado que es algo que pudiera pasar en una prisión? ¿Me explico? Siempre hay momentos que uno no se espera de la gente o de las cosas que pasan, que uno dice, wow, yo no, qué bien que esto pasó hoy. No sé, ¿hubo algún momento súper positivo estando en la prisión que tú recuerdes? Que fue de esos momentos que dijiste, pucha, el mundo, estoy aquí adentro, pero el mundo no está tan mal, hay cosas bonitas incluso aquí. Claro, como cuando Dave Barbie me menciona los Billboard, Ozuna también. Todo tiene su, como te dije, todo tiene su, Dios tiene un propósito con todo el mundo, y tal vez esto tenía que pasar, tal vez mi carrera no fuese así de grande como ahora uh-huh mismo, si eso no hubiese pasado, Dios sabrá, pero todo tenía que pasar y no me arrepiento de nada, pues ya está hecho, uno aprende de los errores y ya, y no los vuelva a cometer. Ahora, hubo un momento en la cárcel donde te dieron solitario, que eso tiene que ser brutal, ¿no? ¿Cómo lidiaste? Cuéntanos un poquito de cómo fue esa experiencia y cómo la llevaste y si la música te ayudó a poderla superar. Claro, me mantuve siempre fuerte de mente. El que es débil de mente en solitario se vuelve loco. ¿Qué es solitario exactamente para la gente que no sabe? 24 horas sola en una celda. Solo. ¿Nadie te habla? No. ¿Por cuántos días? 90. ¿90? Sí. Anuel, no. Y me cogieron el 9 de, el 7 de diciembre. ¿Y por qué? No vamos a hablar cosas de eso. Cosas que pasan en la prisión. Cosas que pasan. En la prisión se permiten cosas no se permiten, cosas que pasan en la prisión y nada, 90 días y nada, me mantuve siempre escuchando la radio, escuchando todo lo que está pasando en la calle, cogía con los mismos temas que estaban dando en la radio, así a veces me ponía a escribir. Bueno, entonces por lo menos podías oír la radio. Claro. Pero no podías hablar con nadie. No. Y tú que eres una persona que se comunica, esa es tu vida. Hay presos en otra celda, ¿entiendes? Que tú coges y le gritas por la puerta, pero así de... Sí, así de que está... No, 90 días no pasé. Yo creo que a veces ponen gente a vivir contigo, ¿entiendes? Pero eso es solitario. Eso, yo, si tuve alguien viviendo conmigo 20 días, fue mucho y no fueron 21 personas. Yo tuve 3 personas diferentes que vivieron conmigo cuando estuve en el hueco y... Entre todos los días de los 3 juntos fueron como 20 días, nada más que estuve como 70 días, 60 y pico días solo. Bueno, francamente 20, 70, 90 me parece horrible, sea lo que sea. Bueno, volvamos otra vez a Real hasta la muerte. Entonces en mayo, no, hace un mes me dices que salió esta idea de saquemos el disco el día que salgas a la calle. Sí. Entonces, ¿qué tocó hacer? Tú tenías las canciones... ¿Habían canciones que habías escrito antes de que te metieran a la cárcel o todas estas canciones vinieron después? La mayoría las hice ahí cuando estuve en las medias casas, pero como 4 canciones ya las había hecho estando preso. Y las cambié como quiera en el estudio, pero que la idea, la teoría la hice estando preso. Ok. ¿Y qué pensabas que iba a pasar con el disco? ¿Tenías alguna expectativa o decidiste que claro. no, que no ibas a tener ninguna? No, claro que sí. Hacer historia y gracias a Dios estamos haciendo historia. En menos de 24 horas, como en 10 horas ya estaba número uno en sí. iTunes. Había mucha gente esperándote. Sí, sí. Ahora, Anuel, si tú miras hacia atrás 30 meses y pudieras volver a vivir esa noche, porque me imagino que en tu cabeza has vuelto a vivir esa noche muchas veces, ¿qué hubieras hecho distinto? ¿O no hubieras hecho nada distinto? Las cosas pasan, no hay, el tiempo no se le puede dar para atrás, ya pasó. Si hubiera hecho algo distinto, no hubiese parado en la discoteca, en el negocio ese que paré, que mi pareja me está diciendo que no voy fuera para allá, pero fui para allá como quiera. Y todo tiene su propósito, gracias a Dios, y ahora seguí creciendo y gracias a Dios ahora estoy más poderoso que nunca y en el nombre de Jesús voy a hacer historia en la música. Y cuando tu hijo crezca, tu hijo que tiene 4 años, cuando tenga 18, 19, 20 años y empiece a salir, ¿tú qué le vas a decir? ¿Qué consejo le vas a dar a raíz de todo lo que te ha pasado? No tan pronto, él vaya a crecer. Mi hijo siempre quiere estar conmigo, mi hijo me escucha mucho. Siempre que tan pronto él empieza a crecer, que yo sepa que él tiene, cuando tan pronto él tenga ya la capacidad para yo poder hablar con él todas esas cosas, yo hablo con él sobre la vida y le explico. Toda decisión tiene su consecuencia y se va a dejar llevar para que no cometa los mismos errores que yo cometí, para que no sea como yo, si Dios quiere. Bueno, que sea como tú con las cosas buenas, pero claro, que no le pase esto. Claro, exactamente. Que observa siempre lo bueno y lo malo. Pero he hecho un lado. Y ahora, ¿qué vas a comer esta noche? Ay, Dios mío. No sé todavía. No sé, no estoy pensando en nada de eso. No, tienes que tener antojo de algo, helado de chocolate, ¿qué? Después que tú comas todo ese tiempo en la prisión, tú comes lo que sea. Y cuéntanos, antes de dejarte ir a comer, ¿cuáles son los planes así muy inmediatos? Ozuna me había dicho que ibas a ir de gira con él, ¿ese todavía es el plan? Claro, si Dios quiere, ya mismo pronto hacemos un disco juntos y hacemos la gira mundial juntos. ¿Y cuál es tus fans, cuándo te van a poder ver de gira? Tengo que esperar 60 días por la probatoria, pero ya tan pronto, el día 61 ya empezamos a viajar. Ya, la gira ya la estamos cuadrando y... Bueno, ya saben, 60 días hay que esperar, o sea, por lo menos 2 meses. Y en cuanto a videos nuevos, ¿tienes algo que vayas a grabar, a claro, filmar ya en grabé estos días? el tema de brinde, el video de Brindemos ya está grabado, que ya en estos días, si Dios lo permite, lo sacamos y esta semana voy a hacer como 3 o 4 videos del disco, que vamos para encima, si Dios quiere le hago un video a cada tema del disco. Ok. Sí, y vamos para encima a hacer historia con el disco. Y Anuel, dime, antes de que nos vayamos, esta semana, hoy estamos a qué, a martes. Tres cosas que estén en tu lista de cosas que vas a hacer. Querías ver a tu hijo, ya lo viste. Y ya has estado tiempo con él. ¿Cuáles son las otras dos cosas que tú dijiste? Man, yo salgo y lo que primero quiero hacer es, no sé, asolearme en la piscina, ir al sauna, ir shopping, ir al cine. ¿Qué? Ahora voy a ver a la bebecita, ya mismo. La bebecita es... una bebecita sí, mayor. La baby, la baby. La baby, ok. Y después voy para el estudio. Voy para el estudio a seguir trabajando. ¿Y la baby te apoyó todo este tiempo que estuviste adentro? Claro. Muy bien. Sí. O sea que ninguna de las canciones del disco son para la baby. No para esta baby en todo caso. Las que son de despecho, como las que usted cree que son de despecho, no, pero la... las que son de despecho, las que yo creo, las que son. Las que son más lindas son para la baby, tal vez. ¿Por qué el título Real hasta la muerte? Real hasta la muerte es todo lo que yo viví o lo que yo vi, lo que voy a vivir. Lo que yo fui, lo que soy y lo que voy a hacer. Eso es mi alma, ese es el dolor, el sufrimiento, la felicidad. Real hasta la muerte soy yo, mi vida entera y... lo que sucede en el mundo entero, mi vida, yo, todo lo que yo vivió. O sea que lo que yo oigo en tu disco no es como que este es Anuel el personaje, ese es Anuel. Escúchame, yo canto todo lo que yo he vivido y todo lo que ocurre en la calle, en el mundo entero, al diario, porque eso es lo que lamentablemente en la calle se vive en el mundo entero. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y bienvenido otra vez y real hasta la muerte. Y ahora estamos aquí, seguimos aquí.